8 de la mañana, 10 minutos. La temperatura en la ciudad de Olavarría alcanza a 1 grado 1 décima bajo cero. 87% la humedad en esta fría mañana del centro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a recibir a Marcelo Merlos de Instrumental Guayapampa, que, bueno, mañana están emprendiendo viaje rumbo a Europa. Marcelito, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, falta poquito ya, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, me alegro muchísimo por ustedes y por toda la gente que viaja en esta Embajada Cultural Argentina, nuevamente después de 2006 a Europa precisamente. Contanos a dónde van y qué lugares van a estar recorriendo. Bueno, nosotros estamos partiendo mañana a 1:30 de la tarde por Alitalia hasta a Fiumicino. Estamos llegando a las 7:30 de la mañana del día del 29, perdón. Y de ahí vamos a Matélica, que es un pueblo que está, vendría a estar entre Rimini y Perugia, en el medio, en un lugar que está en la montaña. Y de ahí vamos a estar hasta del 29, el fin de semana del 29, y de ahí partimos el otro fin de semana, vamos a estar en Castillo del Lago. Ajá. El fin de semana del 6 de agosto, más o menos. Y después, el último fin de semana, vamos a estar en Bérica, del 13 de agosto, ahí el 13 al 15. En Bérica, un lugar donde tuvimos el año pasado, en el 2006 tuvimos, en Pabulo. Ajá. Realmente son lugares muy pintorescos, muy lindos, donde la gente de la región tiene una amabilidad muy grande. O sea, viste que son gente de pueblo, gente de raíz, totalmente con mucha cultura, ajá. Con muchas antigüedades, con cosas que, por ejemplo, me recuerdo ahora tocar en el 2006 con una iglesia de 400 años, ¿viste? Ah, es una belleza. Y lo que me quedó flashado fue que me mostraban en el piso los huesos de los cadáveres de la gente, ¿viste? Me contaban, y es así, cosas así medias extraña, y que realmente me flashó mucho. Eso, muy bueno, muy lindo, y realmente son experiencias inolvidables. ¿Y cuánto tiempo van a estar en Europa con Huella, Marcelo? Mirá, nosotros vamos a estar hasta el último tercer fin de semana, que vamos a ser el 15 de agosto, y partimos para acá, para Buenos Aires, el 17. Ajá. El 17 de agosto estamos volviendo. Ajá. Bien, ¿con quién van en esta oportunidad? En esta oportunidad vamos a ir con, bueno, va a estar Guayapampa, y vamos a hacer una fusión de tango con dos chicos, uno de La Prida, que es Hugo Cejas, bandoneón. Ajá. Y Luisito Palavecino, que es un chico que canta muy lindo, que es de La Madrid. Ajá. Y con el ballet de Azul, Municipal de Azul, que, bueno, vamos a hacer toda la parte de coreografía, tanto en tango como en folclore. Ajá. O sea, en Europa el tango tiene mucha fuerza, tiene mucho... Claro. Realmente el tano le gusta mucho. ¿Este viaje cómo surge, Marcelo? Este viaje surge porque justamente el ingeniero Adriano Corsini, que es un contacto que tiene el doctor Barbato, que son de Rosario, en la oportunidad nosotros hemos viajado con la gente de Rosario. Y ellos viajaron el año pasado. Y esta vez, en esta oportunidad, el ingeniero Corsini con otros presidentes de otros festivales internacionales necesitaban delegaciones, y bueno, le invitaron a la Argentina. Ajá. Y justo, bueno, evidentemente, como está el doctor Barbato en estos temas, nos invitó a nosotros a hacer la gira por Europa en el 2010. Ajá. Y bueno, de ahí en más, como el ballet de Rosario había ido el año pasado, viste que año a año es complicado, o sea, cada 2 años está bien, pero año a año a veces, más que nada porque hay que correr con todos los gastos. Sin duda. Y más, o sea, los gastos de traslado de acá a Italia. Después en Italia, es decir, ellos se encargan los mismos festivales de tanto los traslados, de los viáticos, de los almuerzos, cena, eso se encarga cada festival. Es un lugar muy lindo. Y que no debe ser una cosa menor, digo, porque por la cantidad de integrantes que tiene el grupo y no, más la gente no, que va, nosotros, ¿no? Mirá, nosotros vamos a ir alrededor de 28 personas más una persona que va a estar de colaborador. No, se junta mucha gente. Claro, mucho dinero. Y en realidad, y claro, justamente, es un esfuerzo muy grande. Nosotros, en realidad, el esfuerzo lo tenemos gracias a toda la gente que colaboró con nosotros. Desde el punto de vista cultural, nosotros hemos solicitado colaboraciones, y el pueblo de La Barría, la verdad, le agradezco de corazón toda la mano que nos han dado, tanto la municipalidad como algunos diputados de acá, como también gente que ha colaborado con nosotros y dando una mano, tanto en la parte económica como también en la parte espiritual, ¿no? Que ideal colaborar con muchas cosas. Después del viaje de 2006, más allá de esa primera experiencia, ¿no? Como grupo musical, sí. ¿Qué fue lo que le dejó a Huellapampa ese viaje? Precisamente que los motivó a volver a Europa ahora. Lo que tiene estos tipos de viajes es realmente, o sea, hay dos cuestiones buenas. Una es musical, porque llevamos el nombre de Huellapampa al viejo continente, llevamos el nombre de La Barría, pero también el contacto y las vivencias que tenemos. Las vivencias es algo que te permite una apertura de cabeza emocional muy, muy grande. Ajá. En particular a cada uno de nosotros, porque intercambiar culturas, costumbres y conocer gente de muchos lugares del mundo. Ajá. Es buenísimo. Sin duda. ¿Me entiendes? Pues, porque no es solamente una hora de actuación todos los días en distintos pueblos que te llevan para acá, sino también debajo del escenario se hacen muchísimas cosas, como desfilar entre las ciudades, ir con la bandera argentina desfilando y tocando a capela, como podría decir, una guitarra, un bombo, un charango y una quena, y en los ballet bailando en los desfiles, ¿me entendés? Son cosas muy lindas. Sí, y a la distancia eso emociona. Son vivencias muy lindas, ¿me entendés? A la distancia eso emociona mucho. Pero también, claro, ¿no? Entonces, sí. Si uno me decís, y tiene rédito espiritual, económico, obviamente que no, porque, pero sí, musicalmente nosotros vamos y mostramos lo que hacemos en otros escenarios que quizás alguna vez nunca hubiéramos pensado, ¿me entendés? Marcelito, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y el que lo hagas extensivo a todo el grupo que va a viajar con los Huellas, ¿eh? No, desde ya muchas gracias por acordarte y bueno, y si no tener ustedes, nosotros no seremos nada, y esto es claro, y lo digo en cada reportaje, es una cosa así, Jorgito, y bueno, te agradezco que se acuerden de nosotros, y bueno, nosotros vamos a tratar de dejar a La Barría en lo más alto, vamos a llevar cosas para intercambiar con toda la parte protocolar también, para que La Barría también quede en distintos puntos del mundo, también quede la palabra de La Barría, ¿no? Que eso es muy, muy, muy lindo. Para eso son nuestros embajadores culturales, mi amigo. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Roquito. Gracias por llamar y saludo a toda la audiencia tuya. Bueno, muchas gracias. Chao. Marcelo Merlos, uno de los Huellas, que estará mañana a partir de la 1:30 de la tarde viajando rumbo a Europa. El segundo viaje de la agrupación instrumental de Olavarría, rumbo al viejo continente.